volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío Castillo. ¿Cómo estás? ¿Sí? Bueno, ya levantó el dedito pulgar, dice que sí, que está muy bien. Pues buenas tardes a todos quienes nos escuchan a lo ancho, al círculo, más bien, en el círculo de esta radiodifusión, de esta radiodifusora de La Voladora Radio. Desde aquí, el núcleo de partida, el punto de partida a los cuatro vientos es el Llano en Llamas, la cabina de transmisión de La Voladora Radio. Estamos al oriente, al occidente, al norte y al sur, transmitiendo para ustedes en la frecuencia de 97.3 de FM. Y pues con muchas ganas, con muchos deseos pues de comunicarnos con todos y todas ustedes. Esperanza Rascón en la producción y locución de este programa, Mohtlatoli, tu palabra, nuestras palabras que vuelan a los cuatro rumbos para encontrarse con los oídos de todos ustedes, mientras están seguramente algunos sacando los charcos que se hicieron por las goteras. Espero que muy pocos estén en esta situación, pero pues en una y mil labores domésticas, callejeras, etcétera, etcétera, pues el oído tiene la particularidad que siempre puede estar atento, independientemente de la actividad que uno esté haciendo, realizando, desde cuidar al chamaco, cambiar los pañales, hacer la cocina. Me refiero a las mujeres que están en esa situación, a las mujeres que están también haciendo, pues, en sus oficinas, trabajando en la compu, pero también escuchando ahí a través del oído, para los hombres que están en el trabajo, que están también en las actividades domésticas, ¿por qué no? También cambiando al chamaco, haciendo comida, pues para todos la palabra radiofónica, la radio por eso sobrevive a las tecnologías, porque está dirigida no a los ojos, no a la piel, no al gusto, no al olfato, está dirigida al oído. Y el oído es una maravilla, el oído se expande, absorbe, capta los sonidos que vienen de diferentes lugares, inclusive, que eso también hay como experimentos y hay investigaciones científicas al respecto, hay sonidos que no escuchamos, pero sin embargo que también pueden transformar nuestras conductas. Hay ruidos que nos pueden enloquecer. Por ejemplo, hay relatos de personas que han estado pues en calidad de presos en esas cárceles donde todavía desgraciadamente se acostumbra y se ejerce la tortura humana como una de las aberraciones más grandes que pueden hacer los seres humanos contra otros seres humanos. ¿Y cuál es la forma de ejercer esa presión física, psicológica y de dolor contra un ser humano? Ponerlo en un lugar donde, por ejemplo, está cayendo una gota ininterrumpidamente y por tiempo indefinido. Eso puede enloquecer. O sea, la capacidad y el poder del sonido y del oído es algo que está poco difundido, pero que tiene efectos muy fuertes en la conducta humana, inclusive, por ejemplo, cuando escuchamos por ahí los carros que andan con los altavoces haciendo un griterío y un ruiderío, pues eso va afectando la conducta humana. Cuando entramos aquí a nuestro mercado, un mercado lleno de cosas muy saludables, muy exquisitas, muy hermosas, en un contexto que, pues, que está muy cuestionado y que seguramente tendremos que hacer algo para cambiarlo desde la vista, y sí, tenemos que hacer desde la vista, pero el sonido es imposible de soportar. Quiere uno salir corriendo de ese mercado, y yo creo que ahí todos los, la gente que tiene servicios y sobre todo servicios turísticos en el mercado debía de pensar muy bien qué es lo que a la gente le hace que no se vaya a sentar como antes lo hacía a sus mesas, que además, bueno, a veces las cocinas, las mesas, los comedores se están en mejores condiciones. Sin embargo, el ruido es insoportable. Y generalmente el turista, la gente, el visitante, el paseante que viene a nuestros territorios, hablo de Amecameca, como de Tlalmanalco, como de Ozumba, vienen a tener otro tipo de contacto con la vida. Y este contacto de la vida es muy con la vida de un pueblo, con la vida de la naturaleza. Y andan huyendo del ruido, precisamente. Y si vienen y se topan en nuestro lugar y se sientan con la misma calidad de ruido que vienen huyendo de las ciudades donde vienen, pues seguramente van a correr de nuestros lugares y se prefieren ir a otro lugar donde esté más agradable el ambiente sonoro. Pues eso es a lo que nosotros debíamos de, pues, tener como reflexión permanente. ¿Qué queremos no solamente para el turista, para el visitante, sino para nosotros mismos? ¿Cuál es el ambiente? Por ejemplo, sabemos que a un niño, a un recién nacido, si le podemos un sonido, un ruido fuerte, o sea, lo más agradable para un recién nacido es el silencio. Viene de un lugar donde lo que escucha son sonidos, no ruidos. Hay una diferencia, lo que es el ruido y lo que es el sonido. Pero viene de la placenta, que es un lugar totalmente abrigador, de una temperatura, pues, ideal, pero además escucha el latido del corazón de la madre, escucha los sonidos que hace el cuerpo de la madre, que son sonidos líquidos, acuosos, de respiración, el sonido del pulmón. Todos esos sonidos los capta el bebé intrauterino. Inclusive está comprobado que a los 3 meses de vida intrauterina, lo primero, el primer sentido que se está desarrollando es el sentido del oído. Se ha desarrollado ya, porque también es algo que tenemos muy a flor de piel, es el sonido, el sentido del tacto, porque el bebé está en contacto con esa masa acuosa, está sintiendo la temperatura y toda esa forma agradable de existencia la está, es receptivo a través de 2 sentidos, del sentido del tacto, o sea, el tacto no solamente está en la mano, está en toda la piel, toda nuestra piel está cubierta pertenece al sentido del tacto. Y el otro elemento, el otro sentido que nos hace comunicarnos es el oído. Entonces, entre el oído y el tacto son los sentidos primigenios del ser humano con los que se empieza a comunicar con el otro en este otro que es su madre y que está adentro de su madre. Bueno, pues ya sale y lo primero respira y lo primero que empieza a escuchar son los ruidos, ya ve luz o oscuridad, etcétera, etcétera. Hay una, bueno, hay todo un método de que se llama el parto natural, el parto sin dolor, que antiguamente, pues el parto era, se recibía en un ambiente muy, muy especial, que cuando regresemos de este corte lo vamos a relatar. Vamos a un corte. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Pues sí, así es el este parto que les comentaba, es un parto, bueno, antiguamente en un lugar oscuro, en un lugar como muy, pues, de poco contraste con las condiciones que estaba adentro del útero materno. Entonces, el parto sin dolor, el parto de la no violencia, así se le ha llamado, es como reproducir en la actualidad las condiciones como llegaban los niños, como llegan, como debían de llegar los niños a este mundo. En un, por ejemplo, si hay algo que es agresivo, esta lámpara que ponen los médicos en el útero de la mujer para recibir y para ver y poder recibir al niño, ¿no? Cuando es el parto natural, cuando no hay que hacerse si hay cesárea, que cada vez se usa más la cesárea, es otra cosa, pero el relámpago de luz que se hagan de cuenta ustedes que están en un lugar oscuro, tranquilo, sin luz, sin ruido, sin nada, y de repente salen a un mundo donde, primero, la primera respiración, la primera inspiración que dan, se expande el pulmón, lo cual es doloroso, ¿no? O sea, el pulmón está ahí, pues, en estado de espera. Entra el aire y se expande el pulmón. El niño grita, llora. Y entonces, pero no solamente eso, esa sensación de que se expande el pulmón, hagan ustedes cuenta cuánto nos entra aire y cómo sentimos difícil, pues así se siente un recién nacido cuando aspira por primera vez el oxígeno. Y luego, el corazón que está detenido también, pues empieza a palpitar, los intestinos empiezan a trabajar. Y acuérdense que hay, bueno, las madres saben de esto que llamamos los cólicos. Cuando les dan a niños los cólicos, ¿por qué les dan los cólicos? porque pues sus intestinos están empezando a trabajar, luego les da la ictericia, que se ponen amarillentos, porque también el hígado está empezando a funcionar y todos los órganos empiezan lentamente a funcionar, y todo ese proceso de venir al mundo es un proceso doloroso que afortunadamente se guarda en el rincón de los olvidos de nuestra mente y ahí se queda, ¿no? Pero se queda en el inconsciente, en el subconsciente, en un consciente muy, muy guardado, se queda ese recuerdo de nuestra vida, cómo venimos al mundo. Y luego, con los ruidos de las tijeras del doctor y de la lámpara que nos hiere la vista, guan de cuenta que volteamos a ver al sol de frente. Bueno, todo eso lo vivimos en los partos, que bueno, que se hacen también esto a los partos en clínicas, en sanatorios, en hospitales, pues ha impedido que buena cantidad de niños, que antes así era, se mueran al momento de nacer junto con las madres. O sea, los partos difíciles, afortunadamente ya hay muchos recursos científicos, cirugías, etcétera, que se pueden evitar, pero hay que hacer ahora sí que el equilibrio, y nosotros podemos seguir pariendo, teniendo partos, pues de una manera mucho más tranquila. El parto sin dolor, que le llaman, o el parto de la no violencia también, para que el bebé venga. Inclusive dicen que, bueno, no dicen, así es el método. La mujer, mientras va a parir, está en una tina de agua. Y el niño nace en la tina de agua para hacer menos duro el contraste de la placenta, que está acuosa con agua, al mundo externo. Es una agua tibia a la altura, a la temperatura que tiene el agua cuando estamos adentro de la placenta, y entonces en un lugar también con luz tenue, suficiente para que quienes están asistiendo al parto puedan ver y puedan pues proporcionar toda la ayuda necesaria, ¿no? Y en ese mundo viene el bebé y o la bebé, y entonces bueno, eso se llama el parto de la no violencia, el parto sin dolor. Eso tiene que ver pues con muchos los nuevos métodos que se están experimentando para retomar también en este tiempo métodos ancestrales, donde hemos vivido por generaciones y generaciones, hemos vivido en esos contextos, y a través de generaciones hemos nacido de esa manera. Entonces, pues es nada más ahí, busquen las mamás que quieran el parto de la no violencia, para que pues veamos todo esto y tengamos que hacer referencia, porque en todo esto es otra condición del parto de la no violencia, que de ahí partió toda esta reflexión, que el ámbito de nuestro entorno auditivo sea una música muy agradable, que sea una música que envuelva el ambiente de paz, de tranquilidad, ¿no? Para que cuando uno viene al mundo en un ambiente que el contacto con la piel lo sienta menos violento, que el contacto con el sonido, con el mundo exterior, en este caso el sonido también, sea agradable y de alguna manera esté en relación a la música que estamos escuchando adentro de nuestra madre, porque seguramente todos estos sonidos tienen que ver como con una partitura musical, O sea, nadie ha podido nunca, no se ha hecho nunca una sonorización de todos los sonidos internos que tiene el cuerpo humano. Pero imagínense la fragua que es el pulmón. Expiramos, inspiramos. El ritmo que es el corazón. El mundo que es la circulación de la sangre, ¿no? Que está bombeando también al corazón y que está circulando por todas nuestras venas. Y luego los sonidos que están haciendo nuestros intestinos, el intestino grueso, el intestino delgado, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor hasta es una sinfonía, no lo sabemos. Habría que en algún momento hacer tratar de reproducir, seguramente ya hay aparatos que lo pueden hacer, cómo es el concierto interno de la piel hacia adentro que tiene el cuerpo humano. Pues estamos aquí con todos ustedes trabajando este sonido, esta audiencia de La Voladora Radio, y queríamos reflexionar con ustedes sobre el efecto que tiene el sonido en los seres humanos y el ruido también que envuelve nuestro entorno. Y bueno, continuamos con el programa porque ya viene dentro de unos días, ya de este miércoles en 8 días, es la gran festividad de Amecameca, que es la fiesta del Señor del Sacromonte. Una festividad, el próximo lunes vamos a invitar, no lo invitamos en esta ocasión, pero pronto los vamos a invitar para que estén con nosotros personas que están trabajando y que año con año siguen con los gremios, con todas nuestras cofradías, con las mayordomías, cómo se van organizando, cómo se va tejiendo durante todo el año toda la festividad del culto más importante que hay en Amecameca y en esta región, que es en la región de los volcanes, que es el culto al Señor del Sacromonte, antiguamente el culto al Señor Tezcatlipoca, que era en la fiesta de Toscatl, la fiesta de las cosas secas. No coincide necesariamente la fiesta de Toscatl con la fiesta de Tezcatlipoca, porque hay otra forma de contar el tiempo. La fiesta del Señor del Sacromonte es movible porque tiene que ver con el calendario lunar. ¿Por qué con el calendario lunar? Se programa el miércoles de ceniza, que es la fiesta del Señor del Sacromonte, con para que coincida con la luna llena más cercana al Viernes Santo. El Viernes Santo, en la tradición cristiana, en los nuevos evangelios, que es quien escribe pues los evangelios después de Cristo, nos relatan que cuando muere Cristo a las 3 de la tarde, crucificado en la cruz en el monte del Calvario, que hay eclipse de luna, el cielo se oscureció, así lo dicen las sagradas escrituras, o sea, sagradas escrituras para todos los cristianos y seguramente por respeto para todos los seres del mundo. Como son sagradas las escrituras del sánscrito, de todas las tradiciones religiosas, el Corán, que es otro libro también religioso. Estas escrituras nos dicen que el viernes, cuando muere Cristo en la cruz allá en el monte del Sinaí, que así se llamaba, después se le pone el monte Calvario, pero es el monte del Sinaí, que hay eclipse, se tapa el sol, hay movimientos de tierra, y entonces por esta razón, para estar más cerca de ese momento del eclipse, fíjense que no de luna, no, que no tiene que ver con el sol, tiene que ver con la luna. Entonces, por eso se agenda o se designa el miércoles de ceniza, pues haciendo una prospección para ver el Viernes Santo cómo va a estar la luna. Entonces, por eso es el miércoles de ceniza, es movible, no siempre cae en la misma fecha, va casi en algunos años desde el 18 de febrero y en otros años cae hasta ahora como el 6 de marzo, muy adelantada la fecha. Entonces, bueno, en ese movimiento se sincroniza el Miércoles Santo y a este lugar acuden en este, porque es uno de los santuarios más importantes que hay dentro de las celebraciones de las fechas del cristianismo, pero también que tiene que ver con los calendarios agrícolas prehispánicos, porque el Señor del Sacromonte, ya lo hemos repetido una y mil veces, también representa como un momento muy importante para el calendario agrícola, donde va bajando la semilla y se va a depositar en la tierra. Luego viene la fiesta, esto es en el oriente, Cristo Negro, adentro de una cueva, Señor del Sacromonte. 40 días ahí abajo en nuestra parroquia, se sube el domingo de Pascua y ahí empieza otros 40 días, que es la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda? No es cuando Cristo se va al cielo, ya para no regresar, porque todavía baja, que eso es el domingo de resurrección, baja, o sea, resucita, anda con los apóstoles 40 días y luego viene la 40 días, la ascensión. Él solito se va al cielo y eso se celebra con el Señor de Chalma, allá en el Osteotelo, la cueva de Osteotelo, otro Tezcatlipoca, pero ya es un Tezcatlipoca blanco, ya no es un Tezcatlipoca negro como el que está aquí en el. Y quiere también, es cuando empieza el maíz a brotar del subsuelo, la semilla empieza ya a brotar y se empieza a formar la primera, el primer zacate del maíz. Y en todos estos momentos hay diferentes labores que se les va haciendo al campo. Luego viene la otra fiesta muy importante también, que esto lo tienen perfectamente cuadriculado los danzantes, la danza azteca chichimeca, que tienen obligación de ir a todos estos santuarios a danzar. El siguiente punto es el punto del centro, que es Santiago Tlaltelolco, que es cuando el sol está en el cenit, pero que ya va de regreso para el solsticio de invierno. O sea, ya llegó la primavera, ya surgió, ya se están haciendo los días más largos, el día 21-22 de junio, el solsticio de verano, y luego vamos de bajada. Y vamos a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XEU XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:36. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Pues sí, ya vamos casi en la mitad de nuestro programa. Y bueno, todo esto es nos vamos al señor Santiago en Santiago Tlatelolco, que es el punto del centro, y luego nos vamos a ir, que es también cuando ya los jilotes empiezan a crecer, a jilotear, y empiezan las primeras también, los primeros empiezan a rellenarse las mazorcas. Luego nos vamos en el mes de octubre a allá a la Virgen de los Remedios, en el santuario de la Virgen de los Remedios, que está en el occidente del valle, que es en Naucalpan actualmente, ¿no? En el Naucalpan, bueno, en Naucalpan actual, y todos estos lugares son lugares precisamente que tienen origen ya poblaciones, ritos, cantos, etcétera, etcétera, desde tiempos prehispánicos. En el occidente está la Virgen de los Remedios, que ahí ya es cuando empieza el elote. Ya están todas las mazorcas que vienen ya a proporcionarnos. Ya podemos empezar a comer el fruto del maíz, de la cosecha, y finalmente terminamos todo este recorrido en el Valle de México, en el monte del Tepeyac, en lugar de Tonantzin, de la Madre Tierra, donde ya se llevan las mazorcas, o se llevaban las mazorcas ya cosechada, para darle agradecimiento a la tierra, precisamente por todo el beneficio que nos dio durante todo el calendario y en todo el ciclo agrícola. Entonces, todas estas fiestas, todas las fiestas antiguas, todas las fiestas de nuestros pueblos, son fiestas que están íntimamente relacionadas con los calendarios agrícolas. Y entonces, bueno, estas tradiciones no son de ahora, estas tradiciones son de, ahora sí, milenarias. Ya hemos dicho, aquí es una de las tierras donde empieza a originarse una de las variedades de origen del maíz, el maíz chalqueño, que eso, bueno, ahí en la escuela de Chapingo, donde hay maestrías y todo, se puede hablar y se puede investigar sobre todo lo que significa el maíz. Y aquí, permítanme decirlos y dirigirme a las autoridades universitarias del Estado de México, cuando se fundó la universidad, la unidad académica de AMECAMECA, una de las carreras que había era agronomía, y nos las quitaron. ¿Por qué quitaron agronomía si el contexto de nuestra comunidad es una comunidad agrónoma, o sea, de agronomía, de cultivo? A lo mejor se les estaba ocurriendo que querían fundar ciudades, ciudades muy, ¿qué diré? Pues muy industriales, pero perdón, la riqueza de nuestra comunidad, de nuestros territorios, de ancestralmente, es su riqueza biocultural. ¿Por qué biocultural? Porque produce, está inserta en un medio biológico que ha dado una cultura muy rica en ritos, en mitos, en actividades productivas, lo que saben los productores, nuestros abuelos, nuestros abuelitos, nuestros tatas actualmente, pues es un conocimiento que ha venido transmitiéndose de generación en generación vía la tradición oral, o sea, de boca a oído y de oído a boca, y así en esa cadena de 3,000 años. Y luego, como no aprendieron a leer y escribir, decimos, no, es que son muy ignorantes. Bueno, ya quisiéramos tener la sabiduría de nuestros abuelos, precisamente para saber cómo, cuándo, en dónde y qué se siembra en cada momento. Y no estamos hablando, ay, la siembra, ¿no? Nomás pónganse a pensar, que no hubiera producción agrícola, ¿qué comemos? ¿Nos vamos a comer la carrocería de los carros chatarras? ¿Nos vamos a comer? ¿Qué nos vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿De la industria? ¿De qué nos vamos a alimentar si no está el producto en nuestra mesa? ¿Qué pasa cada día que nosotros estamos poniendo el plato de frijol, la tortilla, el chile, el aguacate, la calabaza, el jitomate, la cebolla? ¿De dónde provienen esos alimentos? Y miren, no provienen solititos, ¿eh? Porque si no interviene el hombre, a ver qué pasa. Nos morimos de hambre, simplemente nuestra especie no sobreviviría si no, o nos convertimos otra vez en mono y nos vamos a las ramas a brincar de liana en liana para ver qué comida está más a tiro de nuestra mano. Eso provocaría una involución de la especie. El trabajo más importante, y por eso se llama civilización, cultura, viene de cultivo, de lo que cultivamos a partir del cultivo de observar. Ah, y eso déjenme decirle que lo hicieron las mujeres, ¿eh? Ese descubrimiento es un descubrimiento de las mujeres. Así como engendran en su vientre la semilla, ellas también observaron que una semilla que se caía en la tierra, tiempo después brotaba y germinaba algo. Y después se dieron cuenta que si caía, les caía agua, hijo, brotaba mejor y se daba mejor. Y que si había seca, se marchitaba. Esa observación, que no se dio de un día para otro, es una observación de generaciones y generaciones, fue propiciando lo que se llamó las culturas y los calendarios agrícolas, de los cuales surgen todas las grandes civilizaciones del mundo. Allá en Siria, en Sumeria, en Babilonia, todas esas grandes ciudades que surgen es gracias al trabajo agrícola. ¿Por qué? ¿Por qué surgen todas esas grandes culturas? ¿A la orilla de dónde? Del río. Del río, ay, ¿cómo se llama este río? El río que pasa todo Egipto, pues a las orillas de este gran río surgen todas estas culturas. ¿Por qué? Porque entonces se combina el agua, el calor, la tierra y

Temoztli, que es un mes, es el último mes. Y luego ya vienen los 5 días. Precisamente los 5 días que están en el vacío, los 5 días de una parte de recogimiento, de meditación interna, que en estos días va a caer y se va a empalmar los días Nemotemis con la fiesta del Señor del Sacromonte, con el miércoles de ceniza. Entonces, por doble motivo tenemos esta ritualidad. Y bueno, alguien que habló y escribió sobre esta fiesta es precisamente Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra otra ilustre paisana, que escribió la Loa al Santísimo Sacramento, que es la primera obra escrita por Sor Juana Inés de la Cruz, y que ya afortunadamente, a través de investigaciones que han hecho tanto Margarita Loera Chávez como pues nuestros queridos cronistas, Roberto Conde, como Gerardo Páez, pero también algunos, el historiador Vallejo, que han ido y han, unos de una manera, otros de otra, pero han estado investigando en diferentes archivos, en la tradición oral, pues ya podemos decir que se ha recuperado esta loa de Sor Juana Inés de la Cruz, por la cual le dan un premio como la mejor obra, que es un concurso que convoca el párroco en ese momento, el párroco de la Asunción, un dominico, que era una iglesia dominica, y en este concurso Sor Juana entra al concurso, escribe la Loa al Santísimo Sacramento y gana el primer lugar. Y les voy a dar una lectura muy, muy somera antes de que, porque ya nos vamos a ir, y como pone Sor Juana a discutir dos personajes, América y Occidente. Dice: si el pedir que yo no muera, eso está diciendo América, si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, después con intelectivas armas estás engañada, pues aunque lloro cautiva mi libertad, mi albedrío con libertad más crecida adorará mis deidades. Fíjense nada más, una niña que está diciendo eso en la boca de América, y que, o sea, del continente que habían sido sometidos. Por eso también se dice que Sor Juana es de las primeras voces criollas que empiezan a rebelarse contra la autoridad española. Fíjense, y cómo le contesta Occidente, o sea, España: yo ya dije que me obliga a rendirte a ti la fuerza, y en esto claro se explica que no hay fuerza ni violencia que a voluntad impida, y en pompa festiva celebrar al gran Dios de las semillas. Bueno, eso, y acuérdense, es un teatro, ¿no? Y luego habla el español y el indio. Dice el español: así es verdad lo que dices, y pues son tan eficaces tus razones, me conformo con tu afecto y tu dictamen, y pues esto te ha traído a solo desempeñarte y estamos los dos aquí con elogios festivales, rindamos las alabanzas a este misterio inefable y en alterados acentos se publiquen los quintales de la fineza mayor que se ha visto ni ha de hallarse, porque aqueste sacro arcano es un piélago insondable. Y contesta el indio: muy bien lo que dices, sea así, mas empieza a alabar aquella gran acción bonísima, admirable, perfecta, digna de amor que nuevamente hizo en su encarnación divina, preciosa, espantable. Y contesta el español, el asunto no es aqueste, que es el misterio admirable del sacramento en que hoy hace de su amor alarde. Están hablando del Santísimo Sacramento. El indio contesta, así sea, está bien, pero considera aquella maravilla y grandísimo milagre que con 5 panes alimentó hasta saciarse perfectamente a 5,000 hombres y mujeres, sin contar con ellos a los niñitos, pues son incontables. Y bueno, ahí están haciendo un diálogo sobre las finezas de Cristo. La mayor fineza del orbe, en dulces cadencias cante, y en obsequios reverentes rinda gratitudes leales. Y el indio también contesta con música. Cargada de flores de color chalchihuites, alegre se la firma y hermosa redondez, la firme, firma y hermosa redondez de la tierra, quien con estilo tan nuevo y tan extraño lenguaje interrumpe los aplausos de aquestas felicidades. Que se carguen de flores preciosas los que saben llenos de gozos, de hermosas ololiuquis del entorno de la nagua. ¿Quién me perturbe en este tiempo cuando dignamente vino a destruir los chalchihuites? Acuérdense que aquí en nuestro cerro del Sacromonte era el Chalchihumomusco, el lugar de la veneración a las deidades del Jade, es decir, de la lluvia. Y dice el español, está muy bien, mas advierte que aquesta acción es gigante, pues un hombre humilde puede en este abismo anegarse, y solo a los españoles que le permite que alaben aquella sacra deidad, Señor de las majestades. Y contesta el indio, así es como dices, sin embargo nos da ánimo nuestra madre, divinamente pura y siempre virgen, con suaves voces alabémosla, limpia de corazón, amable, perfecta, y en este canto alegra como bolitas de chalchihuites, y que dice con suave dulzura, laudate homes gentes, alabad todos los pueblos, nadie nos gana, a todos nosotros hombres de la tierra, aunque seamos más iguales. Bueno, pues esto es un poco de la fiesta del Señor del Sacromonte que ya Sor Juan Inés de la Cruz va haciendo estas alabanzas. Y bueno, la primera subida al Sacromonte se consigna más o menos en 1589, que ya empezamos a ver la subida para adorar al Señor del Santo Entierro, al Cristo del Sacromonte. Con esto nos despedimos, vayámonos preparando para recibir a todos los peregrinos que van a venir a tomar la ceniza el miércoles 6 de marzo, es decir, de este miércoles en 8, para alabar al Señor de las Semillas, como decía Sor Juan Inés de la Cruz. Rocío Castillo, que pases buena tarde, muchas gracias por estar en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Nos vemos, nos escuchamos la próxima, el próximo lunes. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante.